Ay, bueno, Hermelindo, ¿tendrá 10 pesos para prestarme? ¿10 pesos? Y si me faltan 10 para comprar un vino. ¡Ah, qué macana Pero me con esos faltan 10 10, pesos! 10, 10 nomás. ¿10 nomás? ¿Y qué va a ser? ¿No alcanza ni para caramelo? Pero, a ver, otra vez volvemos a lo mismo. Ajá. Mi plata no vale. Yo tengo, me faltan 10 para comprar un vino Toro. ¡10 pesos a comprar vino Toro! ¡Qué No, barbaridad! me faltan Por 10. eso, te faltan los 10 pesos De para comprar el nada. vino. ¿Por Pero qué bueno, ustedes? ¿Por qué ¿cómo vas a sacar ustedes la dicen? libreta? Yo estoy contento que ganó Evo, Armelindo, por La eso. pucha, yo también, sin duda. Y bueno, La entonces. pucha. Gracias, thank you. Bueno. ¿Cómo será cuando se marchen después, no? Hermelindo, es de usted. Uno Sí. rubio. No. Grandote. Y ojos celeste. No. No, no, mire, no, no. Hermelindo por acá. No, no, no. La verdad, no conozco por estos lados. Ayer salí de mi pago y pensando en volver mañana. Hasta ahora no he vuelto, señores, ya ha pasado una semana. ¡Qué bueno! Seguramente. Dios te diga. A partir de Sí. este momento Presentamos aquí Bolivia. Bolivia. Programa dedicado Sí. a compartir las experiencias de vida de los integrantes de la colectividad boliviana. Lindo Ramos y Marcelo Duques. Les damos las muy buenas noches. Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy enojado daría mi vida entera yo por ti, por ti, mujer mujer morena. morena. Porque tú vales la pena, sufriría cruel condena por amarte, mi morena. A ti, mujer bonita, mi amor te necesita. A ti vengo a ofrecerte mi amor, también mi suerte. A ti, mujer del alma, a ti vengo a cantarte. A ti mi amor hasta la muerte. ¡Bravo, lindo! Mujer morena, daría mi vida entera yo por ti, mujer morena. Porque tú vales la pena, sufriría cruel condena por amarte,

Malevo, que mira que desastre, deciste. Que las rimas que tenés. Te maté. ¿Por qué estás nervioso, hermano? Eso quedó comenzando todo. Pasando. ¿A vos te gusta el puchero, Federico? Sí. Sé por estas cosas, no miro más televisión yo. Chacarera primera. Hermelindo Ramos. Se lo llevaron en cana, blanqueaba guita con un par de boliches en Puerto Madero. Y Marcelo Duques. Es facho, es de mierda, es gorila, es de hijo de puta, es de Videla. Hacen para vos. Mátenlo, son chorros. Aquí, Bolivia. Y nos vamos a tomar café. Sí. Enseguida volvemos. Hermelindo, chingón, buen chá.

Pero ¿cómo anda, Hermelindo? Pero bien, Marcelo, bien, contento. Bueno, me alegro. Este programa más contento porque ganó Evo, ¿no? Sí, señor. Así que doblemente contento. Mira, acá le voy a dar ya datos oficiales, Hermelindo, del conteo, de las elecciones nacionales Bolivia 2020. No me conoces, tú vas a sacar la mía. Luis Arce, 55,10%. Ajá. Sigue Carlos Mesa con el 28,83%. Ah, claro. Y el Macho Camacho. Camacho. El Camacho. De Santa Cruz. Ajá. 14%. Ah, le dio una paliza. Fuerte el aplauso. Así que bueno. Mucho. Veremos entonces qué es lo que ocurre. Si es que, como opinan algunos, y ya lo dijo Evo Morales, que se están tejiendo muchas cosas alrededor de él, que va a volver, que va a asumir él, pero bueno, la gente lo eligió a Luchuarse. Claro, por supuesto. Para mí, una manera de pensar, digo que tiene que ser Luchuarse el elegido por el pueblo. Por eso, al principio seguramente va a ser así, Hermelindo. Así que bueno. ¿Qué le parece, Hermelindo, si lo invitamos? Yo lo invito a usted y a la audiencia a escuchar la palabra de Lucho Arce apenas ganó, y después lo que decía desde Argentina Evo Morales. Evo Morales. Sí, lo escuchemos, Marcelito, lo escuchemos. Los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia. Y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Y de esta manera entonces Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el MAS, celebraba lo que también ha sido reconocido por la oposición gobernante, el triunfo del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Aseguró que se ha recuperado la democracia y que quiero decirle a todos los bolivianos que se han recuperado las esperanzas. De esta manera entonces Arce, acompañado por quien lo secunda en la fórmula, Choquehuanca, festejaban la jornada de elecciones, donde recordemos el conteo rápido de los votos ha sido anulado en función de algunas irregularidades que se habían producido por el propio gobierno nacional, que está en manos de la presidenta interina, de Jeanine Áñez, quien a través de Twitter dijo durante esta madrugada: aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. ¿Vos sabés que Evo Morales se encuentra exiliado en la Argentina desde ya hace un tiempo largo, siguiendo de cerca la realidad política de su país a tan solo algunos miles o cientos de kilómetros de su frontera? Vivió en carne propia, claro, hasta estas horas, con mucho suspenso y con mucha esperanza de poder recuperar el poder en Bolivia. Y lo ha logrado, y la frase que ha dicho Evo Morales ya de madrugada es: hemos recuperado la democracia. Muy satisfechos por los resultados. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado, a un gobierno de facto, dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción, varias postergaciones de las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Denunciamos que era sospechoso el suspender del DIPREL, DIREPRE, a pocas horas de las elecciones, y ahora las empresas encuestadoras se niegan a publicar los resultados en boca de urna por más de 3 horas

que muchas noches he soñado. Así te nombré, 7 de abril. Así te nombré, 7 de abril. Otros andarán por ahí igualito como yo, cantando tristes sus penas. Zamba, sos mi canción. ¡Buena! Cantando tristes sus penas. Zamba, sos mi canción. Vamos todos a bailar esta chacarera hasta que caiga una estrella. ¡Hoy la peñita, Hermelindo! Peña, peña del final. Peña del final. Sí, peña. Miguel. Con Pitín Salazar. Sí, claro. Sí. Le canto hasta silencio. Entre chañares, en coche, le doy vida a mi recuerdo. Mi canto de madre con sombrío por los vinalares. De los pesares. Va llegando el musiquero que viene de la olla abajo, y al grito de algún chaqueño le tosa en el guardapatio. La suela de mi agua muerta ya está tocando con ella, bailando esta chacarera hasta que caiga una estrella. Vamos, sobrino. Vamos, que no es por plata, señores. Palmas, señor. Bueno. Con ritmo de chacarera se va aflojando la tierra y bailan los bailarines oyendo la polvareda. Ese jarrito que se encuentra en la tinaja, y no le hagas bulla al sapo que está adorando la tapa. Un aire de viento norte me desafina en las cuerdas, y el duende del remolino no encuentra a su compañera. La suerte muerta y está tocando con él. Costumbre de mi pago. ¡Vamos, Melinda! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, Marcelo! Seguimos con Pitín Salazar. Exactamente. ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! Voces de Orán. Ex Voces de Orán. Claro. ¿Sabe dónde lo conocí? Ajá. Hace muchos años, pero muchos años. ¿A dónde? 48, 50 Ajá. años. Yo era muy chico. Ajá. En el Festival de Guadalupe. Ah, mirá, sí. Estuvo acá entonces. Sí, no, por todos lados con la voz de Orán. Claro. ¿Usted no conoció el Festival de Guadalupe? No. El antiguo. No. Este que hacen. Todas las mañanas brilla una esperanza, con el lazo a cuesta, mamita al corral. Una noche usted tenía, vio, qué sé yo, arrancaba, tenía lo tucutucu, todo junto, lo mancera santiagueño, capaz que estaba ahí Miguel Ángel Morelli, un contador de chistes, el Negro Álvarez, después venía Marcama, después un Tarragorro. Un montón de conjuntos. Carneando un cabrito. Estaba mi tata. Argentino Luna. También. La tropa de borrachos que van a tener. Llega un aborigen con cuero de iguana. Cambia por harina, pan de la semana. Tortilla, el rescoldo y el mate cocido alimenta el vale Brance. Lo que era en esa época. El ballet Brans, muy bueno, dirigido por Pimentel y Murillo, qué bárbaro. Era una cosa. Qué festival, ¿no? Impresionante. ¿Cómo lloran esos? Yo canto como el Crespi. Chapedito y escondido, perdido voy por los montes, llevando triste tu silbo. Oh, usted sabe, qué lindo lo que era ese festival. Después, el director, ¿cómo se llamaba del ballet Brance? Murillo, me parece. Ajá. Pimentel era la mujer. Después lo metieron en cana porque había matado a una mujer. Ah, ¿no? Mira vos, qué padre. Qué Qué triste. Por ahí estaba Daniel Toro. Daniel Toro también. Carlos Torrevila. Carlos Torrevila. Una vez. Yo era muy chico, hermanito. Yo estaba con mi mamá y era en esa época, fíjese lo que le voy a decir. El festival se hacía adelante de la iglesia. Ajá. O sea sí. Miraba, el escenario miraba al norte. Al norte. ¿Me comprende? Y se utilizaba toda la plaza que está enfrente de la iglesia. No al costado. Ajá. Al costado en realidad había un cementerio. Claro. ¿No? Después lo descubrieron hace también unos años, había un cementerio hace seguramente. Pero en esa época, y yo estaba, era muy chico, ¿vio? Ajá. Yo estaba con mi mamá. Y lo anuncian a Horacio Guaraní. Grande Guaraní. Nos fuimos, me llevó mi mamá porque tenía miedo. Claro. Porque la gente se enloqueció de tal manera, hermanito. Mirado. Eran por allá por los años 70, ¿vio? Me acuerdo de esa samba. Me echaron un perro que. ¿Cómo? Que no me alcanzaba a comer la samba, ¿sabes? ¿Cuál? La de Horacio Guaraní. ¿Cuál samba? La que dice, bueno, buena chacarera. Echaron los perros, ya me han dado claro, como que. Claro. Déjame, me acuerdo. No, pero en esa época cantaba todas canciones revolucionarias. ¿No? Se armó un quilombo, bajamos la mierda. Qué revolucionaria. Mirá. Acá, güey. Las coplas del prisionero. Ajá. Ah, ¿sabes qué? Mira, aquí la mujer. Qué barba. Bueno, escúcheme, esto ya no da para más. Yo me voy. Usted también. Bueno. Cuídese del coronavirus. Cuídese. Exactamente. Bueno, ya lo tenemos el contagio en la localidad de Montevera, así que bueno, a cuidarse, no nos queda otra. Y pidiendo a Dios que esto pase pronto. No nos queda otra. Bueno, decirlos. Hasta el domingo que viene, buenas noches. Muchas gracias. Y buen gracias provecho a todos. Y buen provecho. Gracias, buenas noches. Chao, me da lindo, chingón, buen chá. Bueno, nos vamos. Quédate, no te vayas, porque esto no se terminó. Falta la segunda hora que va a ser mejor todavía. Los abrazos sobre mi corazón. Chao, papá. Nos vemos. Tanasco, no venga el mar. Última vez, carajo, que están publicando y están mandando audio así. Pero le estamos vigilando, carajo. Eso nomás le quería preguntar, doctor. Buenas tardes y disculpe la molestia. Te mando un abrazo, Marcelito. Gracias.